diumenge 9 de març 2008. El dia de la festa de la democràcia, els Majares no podien ser més. Amants del lliure pensament i del sufragi universal, els nostres herois radiofònics tornen una setmana més interior. I amb aquesta lluita per la participació ciutadana. Benvinguts a l'Assemblea Majares, el magocín preferit pels demòcrates. Contrabanda FM, Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada, la escuchas todo el día, son tu madre con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama, estamos en internet, en la frecuencia modulada, nos escuchas con el podcast. Como te dé la gana, escúchanos mogollón. Somos una radio libre que molamos un montón. Somos una radio libre en el dial de Barcelona. Somos una radio libre en internet o en el podcast. Somos una radio libre. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Contrabandistes, en genèric. En genèric? Clar, després d'aquest rizoma d'avui accidentat i una miqueta retrasat en certs motius. Ah, sí? Sí, perquè la conversació només s'ha animat a la mitja hora final, llavors tot en correcuita sempre. Deixem les coses per massa tard. I jo peco bastant d'això. Sí, ets pecaminós. I una mica, bastant. I llavors, fins que els Majares han entrat, sí, amb un rifle a la mà, fent fora els seus companys d'horari. Rizomàtics, sí. Bueno, doncs, senyors, això ja no és el rizoma Marinovski. No, és l'Assemblea de Majares. Exacte. Aquí està... Ve ser un anti-spin-off, no? Anti-spin-off. Tot i que sigui després. Sí, pot ser. Pues aquí està Eduardo Manos Tijeras, deportado, como siempre, últimamente. No, home, digues per què... Per què t'he de portar? Perquè m'he oblidat de posar el repito, el continuum aquí d'asfalques. Tenies uns segons de silenci. Oh! Però era perquè en aquests moments de silenci, és que la ràdio hauria de callar de tant en tant, dir, deixem 5 segons per pensar. Són segons de reflexió, no? Sí, sí. Ah, clar, però avui no és jornada de reflexió, avui. Avui és una perpetuació de la barbàrie i del més fastigós que en molts moments ens trobem. Oi, vinga, va, a por ellos. Bueno, a veure, això que això 9-3-3-7-7-3-6-6. I que aquí el que podeu fer és, sobretot, trucar. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Hola, sí. Què tal? Hola, digo, he ido de Santa Oliva hace un momento. A ver, situanos, porque es que no nos has dejado ni situarnos, que hace un minuto que acabamos de empezar. Vale. ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Quién es usted? La señora María Barragán Fernández. ¿Para servir a...? Ah, ¿vecina de...? Para servir a usted y a mí, claro. ¿Vecina de...? De Santa Oliva. Ah. Oye, Santa Oliva. De la taquilla de la Barceloneta. Ah, hombre. Aquí. Gracias, de verdad, gracias. Muy bien, pues ya... Me he ido a votar a Santa Oliva, que no podía votar aquí. Ya has ido a votar, estás votando. Para mí, con todos mis cojones. He venido con las piernas llenas de llagas, pero me he ido a votar. Muy bien, muy bien. Pues mira, de hoy, de eso y muchas más cosas hablaremos. Porque, ¿qué día es hoy? Pues bueno, como ya todo el mundo se ha enterado, porque por huevos te enteras, es el día de las elecciones. Ya ve. Elecciones generales y... A ver, ¿qué es lo que va a salir? ¿Quién va a salir? Bueno, no sé, yo no soy tarotista. Lo que seguro, yo sé lo que he votado. Yo, como he dicho antes, hoy he tenido una visión. ¿La visión? He visto una gaviota comerse una paloma. Oh. Hola, y eso he soñado. Eso pronostica que va a ganar el PP. Una bomba de hambre sin comer todo el día. Para que haya votado, para que vea. Oye, ya que te tenemos por aquí, ¿qué se cuece por la Barceloneta? Por la Barceloneta, fuimos a la manifestación el otro día. El viernes, ¿no? ¿Y cómo fue? Hoy fue, bueno, descomunal, ¿eh? ¿Sí? Andamos una, bueno. Yo he visto algunas foticos y parecía, eso, bastante animado. ¿Dónde ha salido? Pues en el blog, supongo, de esto de los compañeros de la Barceloneta, Mlai Walcoy, creo que era. Vi alguna fotito y digo, mira, cuánto gentío y... qué escandalera hacen. ¿Y no he salido yo? Creo que quizás sí, ¿eh? ¿Llevabas sandal blanco? Sí, no, a ver, espera, no. Llevaba... yo en pantalón submarino y algo blanco. No, es que había, estaba la pancarta y había una peladilla de... ¡Y la patria, y la patria! Yo llevaba detrás de la pancarta. Detrás, al lado estaba yo. Ah. Una pancarta que ponía... ¿Qué ponía? La hostia puta. La gran grupo. Bueno, mira, aprovechamos que has llamado para comentar eso, que decir que tenemos el especial este que hicimos el otro día, el fin de pasado, colgado ahí en la web. Yo no he visto nada, ni me he enterado de nada. Pues lo repetimos y bueno, por internet se puede ir descargar y aparte... Yo no tengo internet, hijo mío. Bueno, lo volveremos a poner. Mira, después pondremos un cachito quizá, porque aparte del especial que hicimos aquí, hay una entrevista final, que eres tú, la entrevistada. Sí, ha quedado divinamente. ¡Hombre! Y ahí diciendo las cosas claras. Bueno, a veces no se entiende muy claras. Me he quedado corta, porque tengo... Bueno, hoy me encontré con los amigos de hace 11 años, que me conocen, de también trabajar en su casa y todo. Y dice, mira, la mujer más luchadora de la cama de la tierra, que tiene los cojones como un temblor. Van a abrazar, no, bueno, y hay luchador, lucha, Mar, y lucha, que te vas a poner buena, mira. Muy bien, bueno. Estoy muy contenta, ¿sabes? De eso se trata, ¿no? Hombre, claro. Es que me ha salido muy mal del chico este que han matado, pobre chico. Que del PP me ha salido muy del partido. Yo joder, del PP, del Partido Socialista, que la han matado, por decir que me ha salido muy mal. Y yo sí. Pues, he dejado los dólares que tengo y digo, voy a votar. Bueno, ya sabes que eso es en verdad, pues hombre, normalmente se hace. Es la campaña que hacen también. Yo aquí en Santa Oliva y en el Vendré siempre uno fascista, ¿eh? Uh-huh. Sí, me consta. Pero no te cortan el cuello de milagro, me está condenado, qué asco. He salido de en vida, bueno, madre mía, qué horror, madre mía. Muy bien. ¿Qué haremos? Bueno, ¿qué haremos? Pues no sé, poco. Hoy charlaremos un poco de esto de elecciones y también pondremos buena música y alguna referencia a vuestro barrio haremos. ¿Qué cadena lo ponéis de la radio para ponerlo? ¿Qué? ¿Perdona? En la radio, ¿no, hombre? Sí, bueno, en el 91.4. En el 91.4, Miguel, púntatelo, que este se le va a la chota. Con Tanda FM, de la Barceloneta hasta Katmandú. De la Barceloneta, tonto. Creo que te la lo después. Que ahí en la Barceloneta la gente no ha ido a votar, ha ido a la playa, ¿no? A la playa, sí, no he ido a la playa, yo sí no voy a la playa. Yo a mí se me ha prohibido todo. No puedo ir ni por el día, no va el sol, ni por la noche, no va la luna. Y yo dije, mira, estoy aquí encerrado. Pues tengo que ir a cerrar la calle. Hoy me quedé afónico y todo, ¿eh? Sí, ya lo oigo. Me quedé afónico el otro día. Muy bien, bueno, si fue gritando... Si fue por eso, valió la pena, ¿no? Si fue... Sí. Vinieron un montón de fotógrafos y todo, ¿eh? Y un montón de gente que vino a la cadena C también, me parece que te vino también. Muy bien, mira, ahora estaba mirando aquí el blog en la Barceloneta, mlaigualcoy.blogspot.com, quien nos esté escuchando. Sí. La Barceloneta, mlaigualcoy, si no lo buscaba en internet, verá ahí un poco la crónica de la manifestación que hicisteis el viernes. Pues, estuvo muy bien. Contra la especulación en el barrio. Que fuera mucha gente, pero... Ya sabes que la gente necesita un cuerno en el culo, pero bueno, armamos mucho. Yo quedé muy malito, tengo los pies muy malicos, que mañana tengo que ir al médico, tengo ampollas desde las puntas de los dedos hasta arriba. No puedo andar mucho hoy, pero yo dejo lo que tengo y quiero ayudar a la gente. Claro, aunque sí. No me lo agradezcan, eso, pues me da igual. Bueno, y gritar por lo que es tuyo, ¿no? Pues... Ay, sí. Pues mira, te vamos a poner una canción y bueno, pues ánimos ahí en esa lucha que estáis teniendo. A ver qué canción me pone. Bueno, yo no, te la va a poner mi compañero de las tijeras. Es igual, todo soy amigo. Muy bien. Muy bonito, ahora se me alegra un poco, después de todo el dolor. Bueno, contundente, una canción contundente será seguramente. Y no un rosduro. Sí, rosduro, ¿no? ¿Será o no sé? Sobre la democracia. Duro, bueno, más o menos. Muy bien, oye, pues un abrazo muy fuerte, ¿eh? Igualmente. Venga. ¿Cuándo nos veremos, eh? Sí. Ya bueno. Claro, no, no, ya. ¿Es que era la Emilia? De que, no sé, quedaron que iba contigo. Unas manifestaciones que haremos continuas y no sé qué más. Bueno, sí, vais a hacer unas jornadas, ¿no? Y seguramente, sí. Bueno, aquí hablaremos de eso, haremos alguna cuña. Porque si no, no, no hay que dejarlo, ¿no? Se va. Luego me parece también la antena 3, me parece que también. Y luego Telecinco también, a ver si salgo también. Ya veremos. Muy bien. Poquito a poco. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y eso, ¿eh? A seguir ahí al tanto. Ahora te voy a escuchar, voy a poner la radio. Muy bien, así me gusta, venga. Venga. Un poco de candela, para los barcelonetas. Me voy a cantar de la radio, porque allí en la Santa Oliva, en el puente que era en Puerto Lave, estaban allí los de estos de... el ejército de tierra, y me metí con ellos y todo, me puse a cantar. Y me quedé afuera y que digo, coño, se va a ir a la papola por otro lado. Muy bien. Somos simpáticos todos, yo. Es que yo soy muy alegre. Uniformados. Yo alegro a todo el mundo y así no me acuerdo de que tengo la enfermedad que tengo y así me alegro yo. Bueno, pues para eso estamos, bueno, también, vale. Esperamos, para alegrar un poco a la gente que esté al otro lado del transistor. Sí. Venga, pues un poco de salud. Un beso. Y a ver si llegas a poder llamarme a vosotros a mí. Sí, hombre, sí, no te preocupes que de la Barceloneta aquí iremos hablando y os vendremos a visitar en breve otra vez. Vale, de acuerdo. Venga, bonito. Chao. Cantaram a democracia, mas estava surpreendido. Maturo já sei na claro, nosso turno vira sabido. Cadungo se mania, claro dondo vira quadrado. Cadungo se teoria, coração pende de se lado. Cadungo se mania, claro dondo vira quadrado. Cadungo se teoria, coração pende de se lado. Manel vira mambia, de lobo vira chibinho, de flano tá fazer magia, da pogrogo tá vira vinho, mentira fundi cada dia. Bueno, doncs l'Assemblea Majares, ja sabeu, tots els diumenges de 7 a 9 del vespre en directe en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Vida vira simplesmente, conselho vira catoviro, tudo é água na bala e frado, é realidade de hoje em dia. Maioria só todo contente, com vontade na democracia. Cabeça que já perdeu, cabeça cabeça que já perdi ti, não é cabeça que já perdi ti. Contrabandits, seguim aquí els Majares, ara hi ha una miqueta més equipo completo. En completo i farem les presentacions ja rigoroses, però bueno, abans que res, tu digues que estàs sonant ara. Pues, bueno, estem escoltant a la Mayra Andrade, que és una cantant caboverdiana, però bueno, és del mundo, però que sí que reivindica cada, bueno, una cançó més o menys d'estil caboverdiano, i que bueno, jo quan estava a Portugal pues, m'agradava molt escoltar-la i la Postes de Sol, la Palmela. Com que aquesta setmana passada vaig estar allà, que per això no vaig venir al programa la setmana passada, doncs m'agrada posar-la i bueno, pues, planteja tots els dubtes que es pot aplicar en el sentit de com s'utilitza la democràcia pues, en molts països africans i bueno, a tot arreu, i doncs a partir del que seria una llibertat després es dona un poder a el que són els polítics que ens governen i ens dirigeixen cap allà on ells volen. Pues amb això fem una anticipació a lo que seran per també una miqueta el programa d'avui, aquests comentaris que farem sobre les eleccions, i en què també esperem fer una connexió, bueno, no sé si dir-ho perquè després si no es fa, exacte, estem creant expectatives, però bueno, potser farem, sí, una connexió prudent, molt especial, i podrem ahí coger el pulso de l'actualitat en esta fiesta de la democràcia. I si no, segur que algú voldrà trucar, no? Sí, de fet ja hem tingut una trucada en el programa. Sí. I... Maluca. Sí, ara... ¿Tema eleccions o què? Sí, ligado con la Barceloneta, una vecina de la Barceloneta que ha querido explicar que cómo fue la manifestación del viernes. Nuestra amiga, ¿no? En esta concentración para denunciar la especulación en el barrio y también el porqué ella había decidido irse a votar hoy, que al final pues había tomado esa decisión. Bueno, pues va, acabem de presentar-nos. Abans només s'ha pogut presentar el senyor Eduardo Manos Tijeras, però estem aquí molta més gent, ja ho veieu, que està un servidor, Ernesto Chemajara, que tampoc va poder venir diumenge passat. Presentate. Per una sèrie de dificultades con el tráfico. Sí, sí. I tenim aquí també un grupúsculo familiar. Sí, sí, sí, sí, sí. La Tetilia amb el seu germanet. Batiste Criu. Hola. El Batiste Criu. El Tetilio, no? És? El Tetilio. Tetilia. Sí, és un... Que també es diu Albert, per això. Com que també tot dius Tetilia, no? Sí. També, tu dius perquè... Tetilio i Albert. Sí, Tetilio i Albert, sí. De la família de los Tetilios, no? Que han venido más de uno aquí. Los Tetilios aquí. De toda la vida. Molt bé, doncs aquí... Gran família. A Canteti continuem, contra l'FM 91.4, en el dial de la ciutat de Barcelona i Rodalies, i a www.contralanda.org, en emissió online. I en una setmaneta... Molt moguda per l'emissora, no? També. Sí, bueno, és que en veritat, pues, però com escoltareu després en el podcast... Podcast? Ha dit podcast? Pues sí, ha habido les jornades fantàstiques que feia mesos i mesos que estàvem esperant que arribessin, que era com la prova de foc de veure com podem convertir-nos encara una miqueta més en apologistes del podcast, que és un nuevo referent, és la nova moda tecnològica, mediàtica i sí, tal. Jo estava a punt de votar podcast, eh? Vota podcast, però bueno, és un canal de... Podcast més que res, el canal de distribució de formats d'àudio on la gent pot tenir un... O sigui, fàcilment pues, pot tenir notícies de com van evolucionant i així és tu penjar un arxiu, en aquest cas d'àudio, llavors amb una sindicació RSS, que és a partir d'un feedback in the world link. Ui, n'understand. Come on. Pues no, però representa que llavors tu, quan hi ha un nou programa o un nou arxiu que pots escoltar, pues ets avisat automàticament d'això. Exacte. Llavors, pues fa accessible, fàcil, realment has de canviar una miqueta el xip, has d'aprendre quatre coses, però és fàcil doncs, tu poder-te expressar i que això pugui arribar fàcilment a molta altra gent. Sí, és una qüestió de feedback entre la emissora i la gent que pueda generar ahí su material, bueno, clar, puntualment. Bueno, sí, perquè nosaltres el que volem fer és dir a la gent que és fàcil fer aquests arxius i nosaltres com a Ràdio Lliure nosaltres podem penjar-los, i si nosaltres transmetem la manera d'ensenyar això a gent que potencialment ens és senzill, o sigui, creiem que ens hauria de donar-li peu aquí, doncs fer-ho d'aquesta manera, no? Exacte. No fàcil. Només invitar-los als programes com aquí fem normalment, sinó que ells mateixos s'invitin i diguin ¿Por qué me pones este podcast? Pónmelo en la radio, venga, please. Claro, es tan fácil como que, bueno, un mate Xaner y su material y nos envía el feed, de ahí lo de feedback, y nosotros en la emisora lo ponemos para tener el feedback. Es pot fer només amb un ordinador i un micro, no? Que no fa falta res més. I un programeta, i ja està. Bueno, una connexió a internet no iria mal. Sí. Necessites. Però, bueno, realment, pues, bueno, hi ha moltes... És bastant accessible, no? Exacte, és una cosa que hi ha molta gent té i es va demostrar en aquestes jornades en què vam tenir força èxit, cosa que ens va sorprendre, no? Sí, sí. Solament els contrabandistes. Que ara, jo crec que també, i abans no ho he dit, hem d'aprendre a format aquest, a fer-lo... Bé, jo sí, estava molt ben preparat i pensat com ho havien de fer, que passa que falta una miqueta de saber, doncs, perquè hi ha masses, jo crec que en una mateixa sala hi ha masses ordinadors i els ordinadors es treuen en alguns sentits i també és una cosa que si tu has d'intentar aconseguir que tinguis més o menys una continuïtat en l'explicació, així, en alguns moments, i hem d'aprendre a fer-ho també, però que si una tasca divulgativa pots fer a la ràdio és justament aquesta, més que anar fent tallers de ràdio, però així, quan ara mateix és el més fàcil, el més senzill és fer podcast. Exacte. Contrabanda FP, diviértete aprendiendo. I, bueno, pues en breu segurament, per la gent que no vau poder assistir però us interessi el tema, podrem penjar a la pàgina web, a la secció de notícies, pues, el material que es va, a la tutorial que es va utilitzar per explicar tot això, també alguns links, algunes recomanacions i potser algun programa de software lliure per poder pues fer-ho, no? Poder fer podcast. I pues, en lligat amb això, pues, també aprofitem per dir-vos que ja són molts més els podcasts que hi ha aquesta emissora penjats també, uns quants programes més que podeu accedir via podcast des de la web de la ràdio, com poden ser l'agenda de col·laboració ciutadana i la pulperia i algun més, entre altres també l'eleccions, aquest especial que s'acaba demà, sembla que es va acabar el divendres. Ah, ja no, ahir, demà, aquesta setmana que ve no faran un anàlisi no. Ahir de los resultados. Jo no, crec que no. Bueno, perquè, pues, bueno, pel que vaig sentir en l'últim programa, que curiosament el vaig sentir i se despedia, llavors crec que no, si se despedien no tornarà. Té pinta, no? Bueno, pues és un programa com tants altres que estan penjats aquí, pues, que podeu recuperar i escoltar quan voleu, de la mateixa forma que hi ha també els programes majares o especials que es fan a l'emissora, com aquest de la Barceloneta que vam realitzar fa el fi de setmana passat i que, bueno, podeu allà escoltar si no ho vau fer en el seu moment. Bueno, doncs, si us sembla, fiquem una cançó que jo vull dedicar també a una gent de la ràdio. Vinga. La vaig portar la setmana passada i, bueno, que no vaig venir, no la vaig portar. I que era una gent que, a part de... Sí, soy un ser contradictorio, totalmente. A part de tenir un podcast, perquè també, perquè aquí, si no tienes un podcast, no eres nadie en esta ràdio. Aparte de eso, pues también están de festejos, perquè són els companys que s'han constituït finalment com a associació tots ells, no? Són els nicosianos, ja ho estareu intuint alguns. En su continuum hacia la emancipación. Exacto, ¿no? De la locura. Y su mayoría de edad que han llegado a conseguir ara emancipar-se d'aquesta associació de la que depenien, pues els incursionos es concedeixen com a associació cultural ells sols i van fer-ho també celebrant ahir un acte públic, un festival molt divertit al Carmel, al Espai Jove Bocanor, que molts contrabandistes vam assistir i vam poder disfrutar amb ells d'una miqueta de rumbeta. Rumbeta que vam ballar amb el tio Carlos, que no és el que us ficarem, però us veurem alguna cosa similar, perquè jo crec que serà molt més adequat. Són el Bicho, que no sé si és de por ahí, de Alicante o por ahí. Sí, esos son mis calzoncillos, evidentemente. Los reconoce, ¿eh? No preguntes por qué están... ¿Qué hacen tus calzoncillos? ¿Qué hace tu ropa interior aquí en la mesa? Es que hemos hecho un intercambio ¿De ropa interior? No, sí, de ropa interior, pero no hay de... No hace falta, espera. ¿Cómo es? De hostatges. De rehenes. Y yo tenía un rehén muy valioso mío, que eran unos calcetines, yo tenía unos cuantos rehenes suyos. Si hubierais avisado, yo hubiera traído también rehenes. Pero cosas. ¿Qué es de que no has traído calzoncillos? No, voy en plan comando. Bota majaras, ¿eh? Bueno, pues venga, el Bicho con la canción La Locura, que se la vamos a dedicar a estos majaras nicosianos. ¡Somi! Los miércoles de 4 a 6, aquí en Contrabanda FP. Rumbita de los Locos, que llega aquí a Contrabanda FM, la Asamblea de Majares, aquí Majaretas Totals, que nosotros, en verdad, ja fa molts anys que fem el boig en aquesta emissora i ens reivindicarem i ens agradaria que tots els que fessin aquí programes siguessin bojos, que em sembla que ho són, ja, però bueno. I sota la protecció de les calaveres endiablades mexicanes, i després de les visions de... De cositas, perdóneme usted, siempre hago lo mismo. Ay, lo cuelo. Ay, ay, ay. Cagondena, ves que em passa aquestes coses. Pues bueno, re, que jo només volia posar una mica de la musiqueta portuguesa d'un xaval de Palmela, de Pedro, que aquesta setmana que me'n vaig estar, pues me'n vaig trobar i molt simpàticament, com fa aquest noi, que és bastant simpàtic, pues va dir, ah, mira, et donaré un això, un disco i tal, pues perquè sabia que se recordava aquesta bala de ràdio i pues venga, vamos a poner aquí. Perquè el fessis famós a Espanya, no? Sí, sí, també tenia aquesta intenció. Em va dir jos. Un concert, però jo vaig dir, hòstia, sí i tal, però és un grup de reggae, quan sou? 12. I, de Portugal, ahí, traer-te 12 xavals o xavales o cerdos, lo que sea, és complicat. Xavals o xavales? De tot un poc, em sembla que hi ha. Mira, em sembla que és un grup, o sigui, que hi ha... No, hi ha majoria masculina. Com és un fet, ara que també estem en dates d'aquestes de gènere i que no hem parlat, com és que encara, o sigui, la música, o sigui, és vergonyós, on encara també és un àmbit... On, molt masculí. Molt masculí, on es proposa, o sigui, on es fonamenta més la masculinitat que no pas la... Però no creguis que és tan així, perquè no, mira... No, és tan així. No, evidentment que segueix sent-ho molt, però precisament per això, bueno, hi ha àmbits, potser depèn d'alguns estils musicals més que altres, on la presència femenina és que com més important, més contundent, i després explicarem projecte, una iniciativa que es vol fer, que té molt a veure amb això, precisament. Sí. La presència femenina en el món del crust i el hardcore. Oh, yeah. Crust. El crust? Sí, la xocolatina és... Crust. Crust. I... Bueno, extremo total. Eso, exacto. Home, potser el que es veu menys és dones que toquin instruments, perquè solistes i cantants sí que hi ha més, no? Sí, segurament en la veu és on sempre hi ha hagut més presència femenina, no? I en els tins, bueno, així, massa terciopelados. El que és una veu femenina moltes vegades pot ser diferent al que és masculina. En canvi, un instrument és la persona, yeah, que darrere qui el toca, i el so representa que ha de ser més o menys igual, no? Sí, sí, en teoria sí. Vamos a romperlo todo. Venga. Vamos a quitar los equipos de sonido a la radio. Es que no le veo con el paño este que ha posat aquí. Pero es de vellut, tío. Ya, es fantàstic, ho sé. Fantàstic. Es black velvet. Exacte. Tenemos terciopelo y calzoncillo. Oye, esto. Fantástico. Pues venga, posem una cançó entre aquesta gent, que de totes tres fones... Per què els grups de reggae també sempre canten en anglès? No ho entenc. Per què els portuguesos? Els portuguesos, bastant. Els grups de reggae, has dit. Els grups de reggae. Però els potato, no. Bueno, els potato és l'excepció que... Bueno, però és un estilo que... Que, sí, en general... No, però aquí a Catalunya també tenim molts grups, sí, d'esca i reggae que canten en, sí, català, sí, eh? També. Bueno, d'això ens ha vingut a parlar l'Albert, precisament. Ah, sí. Claro, que bueno, ja podemos adelantar, no? Tampoc. Bueno, sí, ja després ho explicarem. Bueno, avui ficarem molt bona música jamaicana i parlarem d'aquest... important país caribeny que és Jamaica i su situació diplomàtica i relacions con el imperi britànico. Què ha passat? Però venga, va, escoltem una mica de música portuguesa. Què ha passat? No ha passat nada. Aquí tenen los Wailers. En la frontera. No, però curiosament, jo en el meu viatge a Portugal vaig tenir un petit afer amb la Guàrdia Civil en el travessar el control de metalls. Van toquetejar? Em van toquetejar els pebrots un rato. Que suerte. Però pillé, justament, clar, ja me di cuenta que iban a por las pintas, cuando yo no iba con muchas pintas, però al dia següent em vaig afaitar. Si no és que saps què hauries de fer? Ja, però jo què sé, hi havia un rastafari con un pedrusco que l'havien pillat enorme i que dius, ole, dos huevos, tito. Però tu no hi vas deixar... Per què no, quan et van dir, saque tot el metal que lleve, vas començar a cantar Sang Traït o fer... Song? Bueno, esas cosas no me salen tan rápido a mí, amb la relació policial. Pues bueno, deixem aquí i fem la Liberation Song, que me la dic a mi mateix, a ver si me liberan algún día de esta mala racha que llevo últimamente. Y, doncs venga, ahí está. Som-hi, tu. Ah, el grupo se llama The Most Wanted. Molt. Straight away, I say, liberate Saint Emilia on your way. Liberate Jaja children straight away, I say, liberate Saint Emilia on your way. Yes, we burn it night and day, and yes, we burn down the stress away, I say. Yes, we burn it night and day, and yes, we burn down the stress away, I say. We're gonna give you the joyful song. We keep on singing when the sun comes down. We're gonna give you the joyful song. We keep on singing when the sun comes down. Liberate Jaja children straight away, I say. Jaja children straight away, I say. Liberate Saint Emilia on your way. You got to feel the breeze, the rain, the sun, my son. Life is so much more than fun. You feel the breeze, the rain, the sun, my son. Life is so much more than fun. We go again. Liberate Jaja children straight away, I say. Liberate Saint Emilia on your way. Liberate Jaja children straight away, I say. Liberate Saint Emilia. Aquí els Majaretes. Los más buscados, the most wanted. Els Majaretes, no? Sí. Sou aquí els... Sí, els Nicosianos són els locos oficiales. Majaretes som com los locos extraoficiales de l'emissora. I ja sabeu que aquest programa també es repeteix els dijous de 10 a 12 del matí. Sí, just després de Ràdio Rosco. Exacte, els companys de Ràdio Rosco. Sí, ens solidaritzem amb els treballadors de TMB que estan en la seva vaga, que aunque... Se esté intentando desprestigiar y así es muy legítima y si arribeu a conèixer a esta gent i t'explica la història de com funciona esa empresa aún más, bueno. Perquè en veritat és això, vull dir, aquí ens diuen les coses així molt fàcilment i els mitjans burgesos ja ens parlen aquestes coses i les publicitats que hi ha a la TMB també reparteix de la TMB es també vol els dos dies, fista puta. Jo perquè no me sé los nombres de los jefes, però si no jo també los diria, com los de Ràdio Rosco. Sí, perquè en veritat ara mateix avui he vist un vídeo del senyor Cuní entrevistant el d'UGT on precisament denunciant això, que a la web de la gent de CGT d'autobusos surten amb noms i cognoms de delegats sindicals d'UGT i de comissiones, i que se'ls ataca directament. I és el que s'està parlant ara dels mitjans, d'estar desprestigiant no només la vaga que porten els autobuseros, sinó fins i tot el concepte de vaga, els piquets, el fer piquets informatius, i pues això, posant en dubte el dret a vaga que els treballadors tenen i que va costar molt aconseguir. Bueno, pues com tu dius molt bé, doncs, si han fet uns boletins, uns boletines, pamfletos, els de TMB. TMB també vol els dos dies de descans setmanal, que jo recomano que l'agafeu si el veieu por ahí, perquè és d'un gracejo. I, bueno, pues així, no entrarem més en aquest tema que hem parlat molt, però us recomanem, com sempre, que escolteu els companys de Radio Rosco els dijous al matí, a les 9 del matí, no? Sí. Ahir en directe. Podríem fer una faga que han gravat? Doncs pues vinga, fota-la. Soy Tony, conductor de autobús de TMB. Y yo, Juan, también conductor de autobús de TMB. 24 compañeros se encuentran suspendidos de empleo y sueldo por la dirección de la empresa, después de realizar 7 días de huelga en diciembre y enero. Para soportar esta situación y apoyar a nuestros compañeros, solicitamos tu ayuda solidaria. Contribuye haciendo un ingreso al número de cuenta 2100-0467-91. 0-200-24-51-71. También puedes pedir bonos de ayuda de 5 euros al compañero Garganté llamando al número de teléfono 669-171-957. Recuerda el número de cuenta 2100-0467-91-0-200-24-51-71. Y para los bonos de 5 euros, llama al número de teléfono 669-171-957. Contamos contigo. Muchas gracias. Bueno, pues ya os han dicho, los que se colen en el metro, pues que por una vez paguen, pero que paguen a los solidarios. Bueno, en autobús també, en TMB, que se cole ahí i no pagui res i pensi, pues això, que està fent un acte d'insubmissió, de boicot, no solo se cola por no pagar. Pues que pugui ajudar a fer un donatiu. Bueno, i una cosa que ells demanaven, ells, el que deien és que no poden dir als clients, als passatgers directament que es colin, perquè pot ser que sigui hi hagi algun infiltrador de TMB, però a mitat el que estan demanant és això, que la penya es coli. I per això que si agafeu l'autobús, pues, en què el conductor no us ho digui, segurament si està fent vaga o si està secundant aquesta demanda dels dos dies de descans setmanal, pues ja animarà. Simplement has de passar i aixecar la mà. Exacte, els dos dits. Ja, els dos dits. Exacte, com ens va fer l'autobusero que ens fletava el dia que anàvem amb la furgo saliendo de la Barceloneta, no? Sí, sí. Molt bé, doncs a veure, estem en erecciones generales i volíem... Bueno, jo volia comentar una cosa que ¿Qué? Proposo que a la gent que encara tingui temps per anar als col·legis que ho faci. T'has passat bé, eh? Eh? T'has passat bé. Sí, m'ha divertit perquè ells ens van donar una idea. Sí. Que és la que, bueno, el familiar, el parent d'una contrabandista, una companya d'aquí, pues es veu que des de fa anys es dedica a anar, perquè ell no vol, no vol votar, o sigui, es vol abstendre, però no perquè passi, com bueno, molta gent defensa aquesta opció de l'abstenció activa, no? I ell el que vol o el que fa és anar al col·legi electoral i dir que ve a no votar, però que li donen un paper, diu, jo vengo a no votar. Y claro, es lo que tienen los señores mayores, ¿no? Que son pesados y acaban convenciendo, y se ve que ahí la lía un montón, y se ve que se desmontan unas cuas tremendas, y al final de hacer una acción, regala la acción, para que se calle, le hacen un papelito, ¿no? Como, ¿un papel como una, un papel una diciendo, sí, el señor no sé qué, no ha venido a no votar. Y pues, le ponen un tampón, sí, ¿no? Y como lo conocen en el barrio, sí, no sé qué le pones. Que a mí, ahora lo explicaré. La historia es que clambado una idea es de tipo, hostia, pues en verdad, pues si en Capuche no realmente estem fastiguejats amb aquest sistema democràtic i sobretot amb la representació electoral que té, que s'exemplifiquen els dies electorals com aquests, però que al mateix temps, bueno, pues potser també ens dona per sac que ens fiquin al mateix sac que la gent que passa d'anar a votar, perquè en veritat li dona igual, cosa que, bueno, en veritat, bueno, què és això? Però bueno, m'enteneu o no el matís, sí, sí, no? Sí. Una cosa és que no vayas a votar perquè, no perquè en verdad muestres una queja o passes de com està tot muntat, sinó perquè, bueno, perquè en realitat, o sea, no és que estés harto d'esta gent, sinó senzillament que, bueno, te da pereza, que és lo veo respetable, no passa res. Sí, però és diferent, no? Però exacte, però és una altra cosa, no? I en veritat no hi ha eines per poder diferenciar això. això. I per això sempre fiquen tot al mateix sac. Bueno, és que la gent que el sistema, el que diu és això, que la gent que passa és que... És que no passa, li... saps? És que no li importa, saps? Però en veritat jo crec que, pues, uh-huh. bueno, és la perversitat que té el sistema i amb aquestes coses que està fent al voltant del que és la democràcia. Exacte, però, i quan intentes defensar una postura així, pues, sempre se't diu sí. bueno, que ets un antidemòcrata o que per això hi ha el vot nul, hi ha el vot en blanc, però quan són coses diferents. Bueno, el xungo és que, i el que jo crec que veus molt en aquesta, bueno, en aquest cop, després de l'11M, pues, també un altre cop l'atemptat just dos dies abans, és en com s'utilitza tot això, saps, d'una manera, pues sí, això molt, bueno, pues això en teoria ja després el que feien era, han dit, pues això, que a mi és aquestes coses que em fan tornar mig boig, perquè clar, ja sóc bastant conspiranoic, però bueno, sí, totes aquestes coses, bueno, i això és cadascú... No, perquè casualitat mai són les coses. No, però bueno, clar, per exemple, l'11M és el que deia el PP, que havia sigut el PSOE, però bueno, ja no sé què, verdad. I que González havia sigut. Sí, no, aquestes coses, però bueno, em sap greu tot això, que després la gent pues, va votar, o sigui... Bueno, és el que ha dit aquesta senyora. Sí, aquesta senyora... Sí, bueno, per fomentar la participació, perquè s'havien trobat i es jugava una mica amb algú bastant... lleig, que ja potser ja va ser un altre 11M, també és una cosa diferent i sí que tu que veus que és això, la violència, ni que sigui en una societat on realment es vol amagar tant i d'aquesta manera i culpar-la de tot ser el mal en el món, quan jo crec que la violència és un fet humà, pues, que a vegades pot ser mal però a vegades no té per què ser mal, doncs pues es fa això i es fomenta el que es vol dir la participació, perquè jo, clar, jo crec que ganen els míos, els abstencionistes, i estamos a punto de conseguirlo, però es veu que últimament ja estan volviendo a participar més gente, i a mi em sap greu, realment m'agradaria que la gent compartís la meva forma de pensar com els altres voldrien també, però pues, bueno. Jo, per exemple, aquesta setmana he patit de molta gent que m'ha estat dient que havia de votar, que si no era una irresponsable, que no m'interessava el que passava... I tota la setmana escoltant això, no? Tu votaràs, tu que ets tan reivindicativa has de votar, no? I al final m'han fet sentir, no malament, culpa, perquè clar, jo no? Tenia molt clar el que anava a fer, però com que tenia que donar una explicació perquè jo no votava quan se suposa que votar és, no és una obligació, és una opció, no? I pues no sé, inclús per la gent que hi creu, que no és el meu cas, pues tindrien que creure també en que la meva opció de no votar és una opció conscient i vàlida, no? Sí, però no es respecta. Hi ha en realitat molts països on és obligatori, molts països de Sud-amèrica. Sí, vete a saber si aquí arribarà a passar això, no? El cas és que, clar, ara mateix, a més, una de les justificacions d'arguments que es dona, que a mi em fa especialment ràbia, és quan es diu que la gent que no vota després no té dret a queixar-se. Quan, al fons, si ho penses bé, doncs és una mica absurd que la gent que vota un partit i, per tant, li està donant arguments perquè faci després el que vulgui i li està donant vots, i no només vots, sinó que li està donant llicència, diners, no? Perquè el pressupost dels partits va en funció de la gent que els ha votat, dels escons que treuen. Després d'aquesta gent creia que tingui més arguments que Arquitealos, quan s'hi estan governant, i molts cops complint el que ja deien en el programa, que sigui entre línies, doncs és gràcies a gent com ella. I en canvi la gent que doncs, ha dit que no, jo no vull que governin aquests no tenen dret a queixar-se. Però bueno, això ja és una qüestió meva personal, que també he tingut que sofrir linxaments públics últimament en un àmbit més privat. Sí, sí, què passa. Però bueno, sí que és veritat el que dèieu, que a més aquesta setmana ha arribat a un punt molt pornogràfic pel tema de l'atemptat aquest, i veure que fins i tot la família, no sé si era la filla, no? M'havien comentat sí. que havia arribat a dir que els demòcrates... No, bueno, que si no votaves, volia dir que era de la ETA. Exacte, sí, directament, no? Però bueno... No, clar. No sentir les paraules, però bueno, l'amic que m'ha arribat és una mica això. I bueno, pues a mi també el que fa ràbia és dir que la gent, això, que molta gent està fins als collons dels polítics, perquè els ha d'aguantar cada dia més notícies i veure com tots són una colla de mentides i totes aquestes coses, però per altra banda encara continua participant en el que els legitima, no? I llavors dius, hòstia, si estàs fart dels polítics, vols que canvi aquesta cosa, per què no? Hòstia, és que, saps? O sigui, pren una manera de dir, hòstia, pues no, saps? O sigui, és que no crec en cap de vosaltres. És que molts ni cops grossos, és... Ni els petits o aquestes coses així, saps? És que molts cops és una postura de resignació, no? Bueno, moltes vegades, sents gent que t'està dient durant tot l'any o durant 4 anys lo malament que ho fan i que els sembla fatal i que estan d'acord amb tu, però això una setmana abans de les eleccions et comencen a insistir i et diuen, bueno, jo estic resignada, sé que no puc canviar el món, sé que no puc fer res, però almenys anem a escollir lo menys dolent perquè no puc participar en la realitat política d'una altra manera. L'opció menys mala, no? Clar, però això és resignació al final, és supertrist, no? O és el voto del miedo també, no? La campanya agafa el PSOE. Que els cartells aquells que diuen si tu no votes, ellos vuelven, no? Sempre, que lo hacen sempre. Vienen los malos, ¿no? Bueno, però l'exemple més clar, que és el dia de la, ja en el que és la festa de democràcia en si, que és el col·legi electoral, doncs pues jo avui he anat a provar això, que, la idea aquesta que aquest senyor ens va donar, bueno, que ens van dir que va tenir aquest senyor fa anys, i ho he intentat i invito a la gent pues, que ho faci, perquè la veritat és, bueno, es crea una situació força divertida, perquè realment de situar-se a la gent que està allà a la mesa electoral, crees una mica de cua, perquè clar, com que no saben què fer, i porten ahí algun pez gordo, bueno, pez gordo, algun, no sé com se llaman eso, delegados de partido, perquè al final la persona que ha vingut era el delegat del PSC, no era un d'aquestes, bueno, la gent que està de president de mesa electoral i dels ajudants, podien ser persones com nosaltres que els hi toca, no? En general que et toca pues, anar allà a presidir una taula, però a part hi ha com els enviats dels partits, que jo suposo que són gent de base o voluntaris, no? I bueno, pues si proveu això, pues pues bueno, pues es crea aquesta situació curiosa que també genera, jo crec, dubtes a la gent que està allà, perquè almenys una de les noies que estava allà, pues ha començat a pensar i diu, "Hosti, pues això no ho ha demanat ningú, no sé què", però al final, bueno, ho ha fet constant acte. S'acaba un paper que potser se'l refregaran al cul després, però almenys ho han apuntat, m'han dit, "Te ponemos un tampón." I la noia em volia ficar un tampón en la mano, i no, bueno, el paper. Com un tampón. Claro, perquè no sé, li he dit, "Un sello, no? Darme una constància, no? O no, que conste que he venido a un tampax." I me saca el tampón i dius, "Este marco." No, el tampón, un... No, com es diu? Sello. Un sello. Sí. I és un tampón? També es pot dir. Se puede decir, pero puede llegar a confusión, ¿no? Que han puesto un tampón en el culo. Por no votar, castigado. Lo ves, claro. Bueno, i la qüestió és que sí, que en veritat, bueno, et pren nota ahí del teu DNI, el teu nom, jo no sé si això serà xungo després, però que, bueno, està inacte el senyor, tal, no ha querido votar. I t'han donat algun paper? No, no m'han donat nada, al final. Bueno. O sea que, bueno, però bueno, és intentar, no? I quines cares feia la gent? Ho entenia o no? Bueno, el senyor del PSC, o sigui, el noi que era el president, que tenia, era més jove que jo, no sabia què fer, però jo crec que al final pues, ho ha entès i ha volgut, bueno, pues, ho ha facilitat. La senyora del costat, que era més gran, que era com l'ajudant, m'estava mirant amb una cara de etarra, se nota que és a mi hija. L'altra noia li ha fet molta gràcia, l'altra ajudante. Sí, si li has de matar el número, no? Que hay un... He separat les coses. Però el delegado este del PSC que ha venido, que ha vingut com a cotilleja, però era ell el que ha de donar com les ordres, jo crec que no, no li ha fet gens de gràcia. Però bueno, en el fons, però... és igual, no? Perquè tampoc canviarà res, però bueno. Què has dit? Has dit simplement, "Jo vinc a no votar", o t'has, sí, t'has explicat i has donat raons? No, clar, la frase ha estat, "Vinc a no votar". Vale, vale. Llavors, que dic, però... Perdó. T'has plantat allà, dret, "Vinc clar, a no votar". Sí, fa vergonyeta, però bueno, sí, és el bueno, que les coses del... de la teatralització, de moltes coses que hem de fer, eh? Sí, hem de prendre vergonya, hem d'estar motivats, però això només ens passa en els moments de la nostra vida en què la nostra autoestima està pels aires. Sí, la veritat és que aquest matí la meva autoestima estava força pels aires. Llavors... i decidir fer-ho, però bueno, no sé, la gent jo crec que pot tenir temps encara de si està escoltant de provar-ho. A quina hora tanquen? A les 8. A les 8. Vamos! Nos llevamos a la radio ahí, a la unidad móvil. Estamos corriendo por la... Estamos no votando en el colegio electoral. Pues que me hace molta gracia porque... Pues ho hauríem de fer. L'any que ve hauríem de fer una campanya. A l'any que ve no, perquè l'any que ve no votarem. Bueno, potser sí. Segur que hi ha altres eleccions. Sempre hi ha. Joder, podríem fer les eleccions de l'escalera també, no? Ves? Però esta sí votaremos, no? No, pues sí que sé. A les pròximes eleccions que passin, fem una campanya des de Contrabanda. A dir a la gent que vagi a no votar el i no quan voto, estigui no votando, llame i cuenta la reacció de la gent. O por qué no vamos nosotros y lo grabamos. Bueno, nosaltres també. No, pues que nosaltres el que podríem fer és, bueno, abans, just abans ho gravem també. Clar. Vale. Pues ja està. Mientras no nos pongan en la cara. ¿Firmamos con Majaras? Venga, va. Venga. Yo tenía las manos en los huevos. Ahora. Un, dos, tres, no pasa nada. Que rico. Però a més està gràcia perquè jo he vist en la tele, no sé si era ahir, que estaven entrevistant a gent que havia estat, no avui, que havia estat president de taula electoral i que havia estat potser tres o quatre vegades, i els hi feien entrevista com si fos, com és l'experiència, no? I ha sortit una senyora que decía, "Yo creo que en verdad es una experiencia que todos los demócratas tendrían que probar alguna vez, ¿no? Como la fiesta..." Sí. Bueno, ha estat real. Bueno, és realment un acte... És curiós l'acte, eh? O sea, el propi acte de anar a votar. Claro, yo esta setmana he ido a hacerme fedetari. Ah, també un acte que també ho explicarem, que bueno, algunes persones potser s'han trobat en el col·legi electoral, pues, gent que estava recollint signatures per la iniciativa de legislació popular que vol declarar Catalunya zona lliure de transgènics per aquests raons, que bueno, després també sí, espera, fem una cançó, la de Cecins llegirà algo que té molt a veure amb el que estem parlant ara i ens podràs comentar això, no? Va, fiquem una cançó que té molt a veure amb el que hem estat parlant. És d'un grup... Espera un moment, em sembla que haig de connectar alguna cosa rara per aquí, val? No, però ficarem el CD este, que d'aquest grup jovenet que es diuen Escatacrac, que són de Parterres de Vendrell o per allà a Tarragona, i tenen un disc entret amb llicència Creative Commons que es diu Crema. Jo estic sentint un soroll ralet que m'està ficant molt nerviós. Tranquils. I pues això, aquesta, no sé aquests de fondo. Noiets jovenets que fan així un ska, punk, core, així guarrillo de tota la vida, pues tenen una cançó que cobren aquest disc que es diu Crema i es diu Eleccions. Va, que ni pintau. Escatacrac.com, qui es vulgui baixar cançons d'ells, en conca, todo, por supuesto. Vinga. Eleccions. I un saludo al Tomi, que és qui ens el va passar. El sufragio universal es una especie de atomismo por el cual el legislador, como no quiere dejar expresarse a la gente individualmente, invita a los ciudadanos a expresar sus opiniones en promedio. Igual que los filósofos racionalistas explican el pensamiento, la voluntad y el entendimiento por combinaciones de átomos. Para dar verdadera eficacia al sufragio universal es necesaria la retención de los grupos naturales. Sin ellos no hay originalidad, franqueza, ni significado claro e inequívoco en las voces. La base amorfa nacional de las elecciones procura abolir la vida política en ciudades, comarcas y municipios, y a través de esta destrucción de la autonomía municipal y regional, minar la eficacia del sufragio universal. En tales circunstancias, el cuerpo de la nación es como una aglomeración de moléculas, un montón de polvo animado desde fuera por una idea centralista subordinadora. ¡Viva el sufragio universal! ¡Viva! Contrabandistes, seguim aquí Le Majaré a les 8 en punt, en el 91.4 a www.contrabanda.org. Sí, bueno. podeu trucar, truqueu al 93-316... Ui, sí, casi! Mierda. 93-317-7366. Viva el telèfon universal! Viva! Pues i això... un mail, també tenim un mail per qui ens vulgui escriure, qui ens escolti en diferit o tingui vergonyeta. O mireu, que efectivo. Que és a majares, arroba... No, no, assembleamajares@gmail.com. Aquí, tranquil, la passam directament. Assembleamajares@gmail.com. I venga, a veure, esa trucada que hem de rebre. Hola, bona tarda. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Estamos bien, bien. Bien, ¿qué tal hoy el programa? Bien, pero bueno, bien. Antes cuando habéis empezado, llamaba una señora muy luchadora. Uh-huh. Y yo iba conduciendo y nos llamaba. Y la admiro por la luchadora, pero en otra cuestión me ha dejado un poco así... Ay. Sorprendido, ¿no? Porque claro, ha dicho que ha ido a votar. Yo me pregunto si el problema que tiene ella a veces no es la legitimidad que le damos los votos para que estos señores políticos en complot con otras compañías de especulación inmobiliaria y todo, tienen culpa, ¿no? Entonces la reacción yo creo que no sería, sería eliminar que hay una representatividad tal como está, caica ya, caduca, y que resurjan nuevas raíces, porque están podridas las raíces. Es una herencia de unos a otros. Y entonces somos nosotros, no con el voto, porque el voto es un espectáculo. Y la prueba la tenemos en América, ¿no? La democracia moderna en América, un año ahí, dinero y dinero y gastando, ¿no? Y esta gente es una asimilación a aquello, ¿no? Ya lo vemos en la tele, ya lo vemos en todos los sitios, ya lo vemos en las banderitas, ya vemos que todos estos que nos piden a votar, resulta que luego solamente hacen leyes para reprimir nuestra autenticidad de libertad. Y yo le preguntaría a vosotros mismos, suponiendo que seáis apolíticos y que se os manda una citación que tenéis que participar en una mesa electoral, ¿qué pasaría? Claro, hay gente que en esos casos ha optado por la, lo que se llama insumisión electoral, ¿no? No sé, pero que en verdad está penado. Bueno, está penado, o sea, de, no sé, es una multa y hasta, bueno, yo creo que te incapacita para trabajar en la administración pública, pero recuerdo un caso de una mujer que lo hizo ella llevó a los tribunales este hecho y no sé si creó jurisprudencia, porque la verdad no recuerdo que ganase, no lo creo. Pero hay casos y en verdad es lo que alguna gente hace. En general no, en general se intenta, como en la mili, se intenta uno escaquear pues diciendo yo que sé, tiene asma o yo que sé que puedes tener. El pie plano. Pero soy que es lo testigo, que a mí está leyendo, ¿no? Entonces nos eliminan nuestra auténtica libertad, ¿no? Es una libertad de regulación al servicio de ellos. Porque seguro que la ley en ese caso no protegía a la señora y cuando ellos, por ejemplo, cometen muchísimos más errores más graves, la ley se la ponen a ellos. Sí, sí. Eso es lo que yo quiero a veces que seamos entre nosotros coherentes, ¿no? Porque claro, aquí en la sociedad que vivimos criticamos tanto y hacemos tanto, pero a la hora de la verdad no somos efectivos con nosotros mismos, ¿no? Exacto, yo creo que nosotros tenemos que ver las elecciones y hacer una crítica con qué es lo que hacemos nosotros a claro, nivel político y que cómo participamos, ¿no? Porque solo decir que también no queremos participar en sus elecciones, en su democracia, no vale, porque no estamos haciendo nada para que... planteando alternativas. Bueno, claro, aquí nosotros como tenemos la radio, nuestra pequeña parcelita de queja, ¿no? De denuncio, de dar contenidos, pues porque en los medios oficiales no existen, pues hacemos un poquito, pero debemos hacer mucho y mucho más, ¿no? Claro, exacto, los medios de comunicación ya sabéis vosotros más que estáis también uno, ¿eh? Como una potencialidad económica, pero bueno, que tenéis la libertad de expresar lo que se os da la gana, lo cual, estos que yo le llamo de cierta manera los sacerdotes laicos que están acondicionados a intereses políticos, económicos y religiosos, pues tienen la habilidad de distorsionar y hacer a las masas, a las que están indecisas, que al final vayan donde ellos dicen. Entonces, ¿qué personalidad tengo yo? ¿Qué coherencialidad tengo yo si a través de lo que ellos me digan voy yo como una mariposita y pongo allí mi voto? Tiene que ser de por mí, que yo diga, oye, esta persona me está prometiendo una cosa y yo sé que es honrado, es justo y honrado, y entonces lo que está prometiendo lo va a llevar a cabo. Pero oye, ¿dónde hay una ley que, por ejemplo, que me prometan a mí, a luego si no me lo cumple sean sancionados ellos? Van a la oposición y siguen cobrando. Es que yo creo que los medios de comunicación actualmente en el siglo 2008 lo que han hecho ha sido idiotizar la mentalización de las personas. Yo creo que lo que han hecho es eso, más que nada. Porque si no, yo creo que cambiaríamos. Llevamos 30 años ya. Yo me acuerdo incluso que hemos perdido. Porque cuando empezó la democracia, para que nos volviéramos adictos al voto, nos daban 4 horas libres del trabajo, que había que presentar un justificante. Ahora ya hemos quedado como el borreguito que salta varias veces por un sitio y por la inercia ya queda enganchado. Oye, qué estupidez más la raza humana, ¿no? Que de cierta manera ya no somos capaces de desengancharnos de aquellas costumbres rutinarias, ¿no? Y ambiguas, ¿no? Y ahora ya la gente coge y se viste como si fuese a misa. Se pone guapa, ya estaba la peluquería llena. Sí, eso es verdad, que lo he visto yo. Oye, estaba llena la peluquería, tú. Eso es un negocio para los peluqueros. Algún político se ve que tiene una cadena de peluquería. Es que es un ritual. Eso es un ritual, ¿no? Yo digo, escucha, se pone guapo la corbata y todo el traje de boda para ir a votar. Así que esto es bueno, el circo romano. Ya, como decía aquel, no dame pan y dame circo. Exacto. Bueno, un abrazo. Oye, si tenéis por ahí el cabrero, me gustaría que pongáis Como nunca me he vendido. Pues mira, la Ceci que seguramente tendrá musiquilla de él, quizá no hoy, pero la semana que viene te lo traemos. El próximo día lo traigo. Es muy cañero, es muy cañero. Tiene canciones. Sí, un gran hombre. Sí, sí, un abrazo para todos. Salud. Venga, Luisme, te vamos a poner un poco de música contundente de todas formas, ¿no? Porque la vida es un drama y vamos a escuchar este grupo de chicas guerrilleras y guerreras, las drama. Venga, una canción en un idioma raro. Ni me ni nu este ilegal. A ver. Bueno, probaré para que esté aquí con el vinilo. Sí, y de momento nada de nada, chaval. Tocata. Rueda. Mira, la tocata mira. Rueda, pero lo que no es la conexión del plato, que teníamos que seguir el cable. Mira, mientras miramos, Ceci, tú podías explicar qué nos has leído. Pues yo he leído un fragmento escrito por Proudhon sobre el sufragio universal y como es una manera de saltarse la intervención directa, las expresiones individuales y de crear el espejismo de que existe participación en la vida política a través de algo que al final, sobre todo si se acaba alejando de lo regional, acaba por no tener ningún sentido como modo de expresión y como modo de acción real en la vida política. Y este texto está incluido en un libro que estoy leyendo, que se llama Filosofías del Underground, de Luis Racionero, que está bastante bien. A mí me lo habían dicho que, en vez de recomendármelo, todo lo contrario, me habían dicho que iba a estar muy mal, que era... Me lo irrecomendaron. Y la verdad es que ha sido un placer, porque pocas veces te empiezas un libro pensando que va a ser una mierda, que me lo empecé porque era el único que me quedaba sin leer y tengo una multa en la biblioteca. Y me acabo sorprendiendo por todo lo contrario, porque me enganchó y la verdad es que lo que explica está muy bien contado y las posturas que expone son bastante interesantes y las comparto bastante. Como el Kama Sutra, ¿no? Como el hacer Kama Sutra. Igualito. Un poco diferente, pero sí, más o menos. Venga. Pues em sembla que ja hem arreglat una miqueta això i a veure que ara sí que sortirà a hardcore. 3, 2, 1... Bueno, ahora sí que va a empezar la canción, porque ya sabeu que la dieta es difícil. Yeah. De 33 a 45 hem sentit les Drama. Això, les Drama, que és un grup de, bueno, ja ho veus, de contundència core important, que això està tret per la gent de Clito Core e Hysterical Records, Ojalá Me Muera, i bueno, unes quantes distris més. Com bonitos nombres, claro. Exacte, que ens van portar aquí una de les companyes de la Torre de Baicar, que va venir fa un parell de setmanes, ens va portar algun vinil més, i també ens va anticipar pues, la notícia que segurament en breu allà a la Torre de Baicar que es farà un Anti-Ladies Festival, on tocaran varios grups així de hardcore, greencore i demás espècies i música bailable, on sobretot hi hagi preponderància de noies tocant. Que no se sap molt bé si és que sona malament el disc o és que és així, no? Bueno, és una forma de... El blues és un estilo que és un poco así. Ja és hardcore sucio i tot super, hiper, mega distorsionado y... No, guapo, por eso, pero... Ja, yo estuve una época seducida bastante por este estilo. Sí, encima el cantant xiques contundentes. Sí, aún más. Pues bueno, aquestes són les Drama d'aquest vinil amb quatre cançons que es diu Creación Destructiva, amb una portada molt bonica, i penyada, que és de per aquí, per cert, no sé. Sí, són de per aquí. I... Maco, el vinil aquest. Sí, és xulo. I la cançó que hem escoltat era Ni meni, nu, este ilegal, que estem especulant que potser fos amb Esperanto. Sí, jo crec que lo és. Que no, que sí, ahí están las letras. Sí, aquí estan, i estan traducides, i bueno, estan traducides per... Ni meni, nu, es ilegal, es nadie es ilegal, no? Exacto. A ver, déjame esto, porque... Bueno, ja està gravada en l'hospital, eh? I de música així contundent i en força, podríem passar amb una música molt més... Bueno, contundente també, en cierto modo, ¿no? En su momento. Sí, però más alegre, fresquita. Más bailable. Sí, bailable, fresquita, caribeña. ¿Qué es? ¿El vallenato? Un acertijo. El vallenato, el reggaetón. Bueno, yo he venido a hablar hoy un poco de lo que es la historia de la música ska, de los inicios. Hoy voy a hablar sobre todo de los inicios de la música ska, cómo surgió en Jamaica, en qué situación. Y si me dejáis venir algún día más, pues ya acabamos avanzando hacia lo que fue después el rocksteady, el reggae, dancehall. Bueno, hay muchos tipos de música que surgieron a partir de lo que fue el ska y el reggae, ¿no? El reggaetón, sí. Y después el hip hop, ¿no? Y todo. Sí, sí, sí, sí. Hombre, que esto es el origen del mundo, casi. Exactamente. Mundial. Pues venga, va. Érase una vez una islita perdida en el mar del Caribe. Pues bueno, nada, pues a ver, para situarnos un poco... ¿Cómo surgió el ska? ¿En qué momento? ¿En qué situación? Pues nos situamos, imaginaros que estamos en la Jamaica de los últimos 50, ¿vale? Era una isla pobre, en medio del Caribe, era una colonia de Inglaterra todavía, ¿no? En esa época. Del Imperio Británico. Exactamente, del Imperio Británico, perdón. Y no lo es aún. Bueno, eso ya lo hablamos. Ahora, bueno, ahora solo es de la Commonwealth. Es de la Commonwealth, o sea que la Mary Mandona de allí es la reina de Inglaterra todavía. Sí, sí. ¿Cómo se lo montan los hijos de puta? Son malos esos ingleses. Y nada, pero bueno, vamos a hablar del ska, ¿no? Entonces... Bueno, para situarnos, estábamos diciendo que en los últimos 50, ¿no? Pues se empezaba a producir un cambio, ¿no? En Jamaica, la población empezaba a migrar a las ciudades desde el campo, eran los últimos años del colonialismo inglés. Y pues en esta época, pues vamos a hablar de la música, ¿no? Pues lo que más se escuchaba allí en Jamaica era sobre todo pues rhythm and blues, que venía de Estados Unidos. Y también se escuchaba pues mucha folclore tradicional de allí, ¿no? Sobre todo el mento, no sé si lo conocéis, aparte de unos caramelos, es un estilo musical jamaicano. Jamaicano. Fresquito, sí. También. Fresquito, muy fresquito, claro, el mento, fresquito. Y también se escuchaba calipso, aunque el calipso era más de Trinidad y Tobago, ¿no? Pero era muy parecido, eran ritmos caribeños que venían... ¿no? Sobre todo la influencia era pues de los esclavos que habían llegado a Jamaica con los españoles, ¿no? La percusión tenía mucha influencia de África y después pues toda la influencia del Caribe, ¿no? De las melodías caribeñas y tal. Entonces, pues bueno, si queréis, para situarnos, ¿no? En esta época, en esa situación musical, podemos escuchar un poco de lo que influyó en la creación de lo que después fue el ska. Y, por ejemplo, pues una gran influencia sobre el ska fue el rhythm and blues, ¿no? Que llegaba de Estados Unidos. Y ahora después, si queréis, pues ya empezamos a hablar de lo que fueron los sound systems, que eran los sitios donde se escuchaba esta música que llegaba de Estados Unidos. Rameros, ¿no? ¿Eh? Pero eran Proto-raveros. Eran los primeros raveros, sí, esto, raveros. Sí, sí. Aunque ha cambiado un poco, ¿no? Ahora las raves ya son otra cosa. Pero bueno, pues os vamos a poner un tema de Fats Domino, que fue un músico originario de New Orleans y que hacía rhythm and blues y que tuvo mucha repercusión en los años 50 y 60. Hombre, fue un músico, pero que en verdad sigue vivo. Sigue vivo, lo vas a ser, es un personaje muy peculiar este hombre, porque dijeron que murió, era muy viejo y que había muerto en el Katrina, porque desapareció. Su casa quedó destruida y desapareció. Y como un año después o así, apareció por ahí. Resultó que estaba vivo. ¿Dónde estaba? ¿En un bar o algo? Estaba de fiestas. Estaba de parranda, ¿no? Fats Domino, que estaba muerto, ¿no? Que es famoso precisamente no por su vida poco disipada. Pues lo dieron por muerto en el Katrina y parece que está vivo. Pobre señor. Sí. Bueno, y hay que decir que era gordo y jugaba al dominó, de eso viene su nombre. ¿Ah, sí? No, me lo acabo de inventar. Pero podría ser. Yo me imagino, en el Caribe el dominó es un deporte. Y en Nueva Orleans, claro, Nueva Orleans debe jugar al dominó por influencia francesa. Claro, porque es era un juego francés, ¿no? Claro. Y Lucien, claro. Y ha acertado, ¿eh? Muy bien. Y era negro. Venga. Era negro. Como todo buen bluesman. Bueno, el tema se llama Blueberry Hill. Y si os gusta, llamarnos y os regalaremos un cassette de blues y jazz hecho por Contrabanda hace 12 o 15 años. De rhythm and blues. En Nueva Orleans. De Nueva Orleans Jazz. De Nueva Orleans Jazz Bar, entre los cuales... Que se salvó del Katrina. Está, exacto. Fats Domino. Muy bien. I found my thrill. Al domino aquí a Contrabanda, a l'Assemblea de Majares. Blueberry Hill. Ui. Blueberry Hill. Oh, download, please. Recordem que estem a Contrabanda FM 91.4, emissió online a www.contrabanda.org i que ens podeu trucar al 93 317 73 66. I escriure'ns a assembleamajares@gmail.com. Que ràpid ho has dit. assembleamajares@gmail.com. Molt bé. Pues estàvem parlant de la història de l'esca. Los orígenes de l'esca. De del reggae i tot això. I bueno, jo també he portat cosetes. Tu també n'has perit en el tema. La part de lo que és història de Jamaica. De Jamaica, no? Perquè li he deixat també la part més musical. Quan aparecien los... ¿Cómo se llaman los...? ¿Los qué? Los Rude Boys. Los Rude Boys o los... Antes. Los, ¿cómo no? Por eso que iban con rollo guerrillilla, ¿no? Guerrillilla. ¿No los mafiosos? ¿Quiénes? Pero están los Rude Boys. Claro. Sí. Pero yo me voy antes, al principio de todo, y los primeros pobladores de Jamaica, que fueron, lo voy a hacer rapidito, que fueron los indios arawaks o arawakos, que venían de Guayana, un lugar cercano a Venezuela, y que ocuparon muchas islas caribeñas y que tenían la fama de ser los indígenas americanos más pacíficos y amigables y dedicados al placer. Y por eso los mataron a todos. Y por eso se fueron a tomar por el culo bastante rápido. Solían beber una bebida intoxicante. ¿Ratafía? Que estaba hecha de cazaba, que es un tipo de melón así chiquitillo. ¿Cómo? ¿Cazalla? No, cazaba. Cazalla es lo que dan en la cazaba. O ya no. Cazaba, que es como un melón pequeño, un rollo amarillo. ¿Y no sé dónde hacen la cachaza después, no? No sé. Y la fermentaban y se tomaban esto, que yo lo he encontrado como bebida intoxicante, pero supongo que eso quiere decir que era alcohol. Y ponía, se cree que les gustaba fumar. Se cree. Fumar. Y Ducado rubio. No sé. Y dice, no, fumaban. Espera. Marihuana, hombre, como el Bob Marley. Vale. Dice que ellos acuñaron el término tabaco, que viene del dialecto de los araucanos, y que solía identificar la palabra tabaco las pipas que usaban para fumar, que tenían forma de Y y que se insertaban en los agujeros de la nariz de forma directa, y así cuando fumaban otra vez se intoxicaban o les causaba inconsciencia temporal. O sea, estaban todo el día intoxicados, ¿no? Sí. Entre los melones. Pero eran gente muy muy amigable y... Bueno, claro. Bueno, no quiero dejarlos mal, En fin, no. Que estaban esta gente... Y entonces allá por el siglo XV llegan otros indígenas que se llaman indios caribe, sí. Que eran más... De ahí que se llama el caribe, sí. ¿No? O al revés. Y que eran un poquillo más violentos y que se dice o se cree que tenían hábitos caníbales. Entonces esta gente pues se asustaron un poco, allí en Jamaica se lió porque empezaron a haber guerras internas, y en este contexto... Llega el señor Cristóbal Colón. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se llamaba Jamaica antes? Se llamaba Xaimaca, con X. Y Cristóbal Colón lo llamó San... mierda. Un nombre más español, Santiago. Santiago de no sé qué. Lo más español, ¿eh? En fin, bueno, voy a dejar esta parte de historia para no aburriros y lo sigo luego. Pero para terminar esta parte, pues deciros lo que pasó con esta raza, los araucanos. Cuando llegó Cristóbal Colón, en cuestión de unos 10 años, pues todo, ¿no? La raza se... En Jamaica... Se extinguió. Y ya está. Ponemos una canción para alegrar esta intervención. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que de tu época no hay nada registrado, entonces me voy a adelantar 500 años solo. Y vamos a... Volvemos a los últimos 50, a principios de los 60. Que la música es atemporal. Ya, vale, yo para situar a la gente. Entonces, estábamos hablando antes de poner la canción de Fats Domino, estábamos hablando de los Sound System, ¿no? Que era un poco en Jamaica el único sitio donde la gente se reunía a escuchar la música que venía de Estados Unidos y tal. Bueno, los Sound System pues eran grandes furgonetas con grandes altavoces. Como ahora, en verdad. Sí, ¿con birras? Con birras, bueno, ya sí, eso no sé, ya beberían la cosa esa que ha dicho. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de las músicas que influyeron, ¿no? En el surgimiento del ska. Y ahora vamos a hablar de las músicas autóctonas de allí, de lo que se tocaba allí, ¿no? Que era un poco lo que hemos dicho antes, el mento, el estilo musical mento, ¿vale? Entonces... De este estilo tenemos una canción que se llama... Mi amor mentolado. Aliento fresco. Sálvame el aliento. Tenemos una canción que se llama Under the Mango Tree, debajo del árbol de mango. Ya podéis imaginar cada uno lo que se hacía debajo del árbol del mango. Comer papaya, ¿no? Sí. El mangui. El mangui. Y bueno, el autor es un tipo llamado Count Owen... ¿Vale? Que era un típico... Conde Owen. Sí, el Conde Owen. Bueno, hay que decir que allí era muy típico ponerse apodos de como de Count, de Lord. Duque, Duke Rey, que hablaremos después de él. Lord es bastante. Lord mucho. También. Duke Ellington. Duke, sí. Bueno, ese ya es de otro sitio. Bueno, pues a lo que vamos. Vamos a escuchar un poco de Mento y la canción se llama Under the Mango Tree de Count Owen. Thank you. Watch for the moon. Underneath the mango tree, me, honey, and I make love very soon. Underneath the mango tree, me, honey, and I come watch for the moon. Bueno, pues escuchábamos un poco de música de Mentos y ahora seguiremos con la historia de Jamaica. Bueno, después de exterminar a los indios araucanos y también a los indios caribeños, al resto de indios que había allí, que eran los que trabajaban para los colonos españoles buscando oro, que al final no se encontró porque en Jamaica no había oro, pero bueno, y también cultivando algodón y caña de azúcar. Cuando estuvieron todos muertos, pues lo que hicieron fue traer a negros africanos para ponerlos a trabajar en lugar de los indios. Y se siguió con el cultivo de caña, de algodón y buscando oro, que tampoco se encontró nunca. Y una anécdota, decir que el primer caserío español que hubo en Jamaica se llamó Nueva Sevilla. ¿Qué eso? De lo cual no estoy orgullosa, pero bueno, luego se hundió y ahora mismo está sepultado, porque era una tierra demasiado, con demasiado lodo y tal, y se fue para abajo. Y después de la colonización española, que duró bastantes años, en 1655, un tal William Penn, ¿no?, incauta la isla y la pone bajo dominio inglés. Bla, bla, bla. ¿Qué más? Incauta quiere decir invade. Sí, pero es que en internet lo ponía así para ser un poquito más suave. Le debía escribir un inglés. Incautar no es una palabra tampoco amable, ¿eh? Ya, pero no suena tan mal como ocupar o invadir, ¿no? Suena porros, ¿no? Incautar. Suena que lo hace legalmente, ¿no? O algo así. Y bueno, pues un ejemplo de personaje inglés que estuvo metido en el ajo es un pirata, o bueno, mejor dicho, un corsario que se llamaba Henry Morgan, que nació en... El corsario, total, apellido Henry de corsario. Morgan, pata palo. Y nació en Gales. Y este señor pues se dedicó toda su vida al servicio de la corona inglesa, a actuar en el mar Caribe, asolando la flota española, que tampoco debían ser muy buena gente, pero bueno. Y en... ¿A tú que estás con los colonos? Yo estaba con los piratas. Pues este era, bueno, un corsario. Y en 1670 saltó a Panamá, incendió la ciudad entera y se llevó 175 mulas cargadas de oro, plata y joyas y 600 prisioneros. Luego la quemó entera y se fue y la dejó allí abandonada. En aquella altura Panamá eran tres casas, ¿no? Bueno, no sé, pero luego no quedó nada, vaya. Y entonces las relaciones con España empezaron a mejorar con los años. Y entonces Inglaterra, un poco para, o Gran Bretaña, para quedar bien, dijo, bueno, este hombre lo vamos a arrestar porque es malo y es un pirata. Y el rey Carlos II se lo llevó para Inglaterra, pero en vez de meterlo en la cárcel lo nombró caballero. Y el señor se volvió para Jamaica, donde tuvo cargos políticos, y allí se murió súper rico y con un montón de propiedades. Pues esta es la del tipo de cosas que vinieron pasando por Jamaica. Mucho tiempo más tarde, en 1834, se consigue la abolición de la esclavitud, aunque no sé si de hecho, simplemente sobre el papel. Y en 1958 se incorpora a la Federación de las Indias Occidentales. Y bueno, actualmente, como has dicho tú, forma parte de la Commonwealth, la reina Isabel II es la jefa de Estado, y yo he encontrado una frase que es que yo no sé si creérmela o no, y a ver lo que pensáis vosotros, pero decía que la reina de Inglaterra designa un gobernador general, que es su representante en la isla, y que este gobernador general designa a los 21 miembros del Senado, pero a dedo, ¿no? Y que lo que la gente vota son los 60 miembros de la Cámara de Diputados cada 5 años. Pero eso ahora. Eso ahora, según... Pues no te extrañe. Según la información que ya se dio, que tampoco sé hasta qué punto es fiable. Si nos escucha, no sé, la Boca Victoria o no, pues llame, que llame, ¿no? O alguien de las Commonwealth. El fantasma de Bob Marley. O el fantasma de Bob Marley, que llame. El espíritu de Bob Marley, venga aquí a hablarnos. Hello, y bueno. My friends, I'm Bob Marley. And that's true. Smoke ganja, my friend, my lover. Lo hemos embocado, ¿eh? Bob Marley estaba parlando aquí. Sí, sí, sí, ya lo he visto ya. Tendríamos que hacer un programa espiritista. Bueno, lo hemos hecho. The Ouija. ¿Eh? Con The Ouija and the World. Oye, pues es Bob Marley and the Ouija. Marley and the Ouija. Venga, va. Bueno, seguimos con la música. Seguimos, ¿no? Con la historia musical. Vamos a Calypso, va. Dale ska. Ahora no tengo que dar un salto tan grande en el tiempo. Ya me ha dejado Cancilia en los 60. ¿Cancilia? Tetilia. Tetilia, perdón. Vale. Esa es otra identidad, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé, si queréis pinchamos otro tema de las influencias que llevaron al ska, o nos metemos ya en el ajo del ska, como queráis, como vayamos de tiempo. Tenemos 20 minutitos. 20 minutitos. Bueno, entonces vamos a meternos ya en el ajo, ¿no? Venga, vamos a meternos. Bueno, pues estábamos hablando de los Sound System, ¿no? Y vamos a hablar de lo que representaron en la Jamaica del inicio de los 60. Pues los Sound System, como hemos dicho antes, eran... Bueno, furgonetas con grandes altavoces, ¿no? Y donde la gente de Kingston, que era la capital de Jamaica, se reunía para escuchar música, sobre todo que venía de los Estados Unidos, porque en Jamaica todavía no existía industria musical y se escuchaba lo que venía de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Pues entonces, bueno, empezaron a surgir varios sound systems en Kingston. Algunos de los más importantes fueron el de Duke Reid, ¿vale? El Duke Reid, que se llamaba Trojan. Había otro de Coxsone Dot, que se llamaba Sir Coxsone Downbeat. Y otro de Prince Buster, el Príncipe Buster. Y entonces, pues, había bastante competición, ¿no? Entre los sound systems y todos competían por a ver quién tenía las últimas novedades, lo más fresquito, la mejor calidad de sonido. Y la competencia llegó hasta tal grado que se enviaban unos a otros como a matones, ¿no? Que iban a reventar la fiesta de los otros sound systems. Se llamaban los Dance Hall Thrashers. ¿Vale? Se dedicaban pues a ir a otro sound system y a liarla, ¿no? Y bueno, pues ya a partir del 61 por ahí, pues el rhythm and blues, que era lo que más se escuchaba en Jamaica, sufrió una crisis, ¿no? Porque empezó a tener más auge lo que era el rock and roll y tal, ¿no? Entonces, como en Jamaica había mucha demanda de rhythm and blues para escucharlo en los sound systems, pues ya se vio la necesidad de empezar a crear una industria musical en Jamaica, ¿no? Y de que surgieran discográficas allí. Y entonces los dueños de los sound systems más punteros, ¿no? Que eran los que he dicho antes, pues empezaron a crear discográficas. Y ahora, pues si queréis, escuchamos un tema, ¿no? Que yo he leído que se considera uno de los primeros temas propiamente de la industria musical jamaicana, ¿vale? Que se llama Easy Snapping, ¿vale? De un señor que se llama Theophilus Beckford, ¿no? Un nombre muy peculiar, Theophilus. Teo Bajamaica. Sí, Teo, como la alcaldesa de Cádiz, Teo. Sí, ¿no? Y bueno, pues eso, esto, tenéis la suerte de escuchar uno de los primeros temas de la industria musical jamaicana llamado Easy Snapping. Lost land, but I'm coming down. He's to the cross at dawn. aquestes cançons ja comencem a sentir el característic toque de guitarra, que després identificaré ska, no? Que és una de les incorporacions pròpies. Sí, bueno, i si queréis, ¿no? Si queréis explico un poco cómo surgió el ritmo este característico, ¿no? Bueno, se dice que en 1960, en una sesión de grabación de Prince Buster, ¿vale? Que era uno de los dueños de los grandes sound systems de Kingston. Bueno, es el de One Step Beyond, ¿no? ¿En teoría? Pues no lo sé. Sí, pues se versioné a... ¿Por Specials? Madness. Ah, por Madness. Madness. Cierto, cierto. Bueno, pues en esta sesión de grabación... Prince Buster, ¿no? Le pidió, en uno de los temas, le pidió al guitarrista que cambiara la marcha, ¿no? La frase en inglés es change the gear, man, ¿vale? Como que cambiara un poco el tiempo de la guitarra. Entonces el guitarrista empezó a enfatizar lo que era el segundo y el cuarto compás, ¿no? Y de ahí nació el ritmo característico del ska, que es como... ¿vale? Que enfatiza el contratiempo, ¿no? El segundo y el cuarto. Y pues bueno, si queréis podemos seguir escuchando temas de aquellos inicios del ska. Y vamos a escuchar, si queréis, un tema de uno de los sellos que fundaron estos grandes jefes de los sound system, uno de los cuales era Duke Reid, que fundó una discográfica llamada Treasure Isle, la isla del tesoro, ¿no? Y de una de las primeras grabaciones, pues tenemos este tema, que es de Justin Hines and the Dominoes. Otra vez sale el dominó en el programa, último, ¿eh? Exactamente. Y el tema se llama Rush Up, Push Up, que no lo puedo traducir, lo siento. Estira y empuja, ¿no? Estírate. Sí, empuja, ¿no? ¿Eh? Otra referencia sensual. Empuja deprisa. Debajo el árbol, debajo del árbol de mango, exacto. I esta cançó li dedicarem al cosí Manos Tijeras. Sí, perquè a veure si sus manos se convierten en tijeras dentro de poco. Sí, i va que se quite la jersey de Jamaica. Exacto. La demo de Jamaica. Exacto. El Rush Up, Smash Up. Like the beach up. Brush up, push up. Yes. Yeah. Un rollo muy hip hopero, ¿eh? No la música, pero el rollete este de clan ahí, de chulapis ahí. Pues es que, según si bueno, en teoría, part de lo que es, creo, es que el hip hop y todo eso también es bastante. Home, lo que sí, es el ragamuffin y cosas así. Que claro, no, sí, sí. Les pròpies Sound System, no? Després la derivació cap a també una, el rotllo d'Àfrica Bambata, en veritat no està tan allunyat de lo que era la música jamaicana o caribenya, no? Però sobretot el rotllete este que explicaves de la rivalitat i sí, no? La violència que hi va implícita al reggae. Sí, bueno, ja si creéis en otro programa hablamos del movimiento de los Rude Boys, que era todo el rollo este, ¿no? Que eran jóvenes de los guetos de Kingston, que no tenían futuro, no tenían trabajo, eran súper pobres y se vestían un poco como al estilo de los gángsters de América y tal y cual, se vestían con los tirantes, con los sombreros de doble ala de estos, que todo esto después llevó a la estética un poco skin, ¿no? En Inglaterra, ¿no? ¿Vale? Que precisamente los Rude Boys fueron los que emigraron a Inglaterra a buscar trabajo y se juntaron con los mods, ¿vale? Y de ahí surgió un poco todo el rollo skin, ¿vale? Que al principio el rollo skin era había negros y blancos mezclados, sí. ¿Sabes? Aunque fuera político, no era precisamente por eso, no era racista, ¿no? Como derivó sí, después. Sí, sí. Eran bueno, como los rivales de los Teddy Boys, ¿no? Del rollo marroquero. Sí, sí, sí. Curioso. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Y bueno, no sé, seguimos. Pues ponemos otra cancionita ya para concluir el especial reggae. Pues, si queréis, terminamos ya fuerte, ¿no? Con un icono de la música ska, como eran los Skatalites, que también surgieron a eso, pues a principios de los 60, 62, 64, no sé, por ahí. Y esto era sobre todo un grupo instrumental, ¿no? No tenían muchas canciones con letra. Y bueno, vamos a pinchar un tema mítico de ellos, que es el Guns of Navarone, Skatalites. Que siguen tocando también este siguen grupo, tocando, los siguen que tocando. Quedan vivos. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora que hay un festival en Salt, en Girona, viene la Doreen... Semana que viene, ¿no? Sí, el fin de que viene. Viene la Doreen Schaffer, que era la cantante que llevaban en los pocos temas que tenían cantados, pues tocaba, cantaba ella, Doreen Schaffer, y viene ahora a Salta, Girona. Mira, vamos a aprovechar para hacer un poco también de publicidad contrabandística, porque aquí hay un programa que está dedicado exclusivamente a la música jamaicana, el reggae al ska, que se llama, muy originalmente, Escarlata O'Hara. Y bueno, que tiene ahí una sección d'agenda i bueno, la gent que li moli pues pot escoltar els tametes que posen en aquest programa els dimecres a les 9, no? Segurament una horeta de música allí jamaicana amb les Escarlata Sisters. Pues venga, Guns of Navarone. aquí estén y existen. Som, aquí estén y existen. Radio Contrabanda. Bueno, doncs aquí estem a Contrabanda FM, ja ho veieu, 91.4 i www.contrabanda.org. I heu sentit aquesta cunya que la van gravar aquí precisament quan van venir la gent de Fufuai, una banda que van estar tocant ahir a l'Ateneu de Nou Barris en aquest evento que es fa cada any que ho munta el col·lectiu dels Pigmeos Revoltosos o alguna cosa així. I bueno, aprofitarem per precisament aquesta secció tan entranyable que tenim, que és la d'abrir un disco en directo. ¿Quién hace los honores? Tú. Lo he traído yo, ¿eh? Ah, pues, claro, que Aragón lo ha invitado, ¿no? No, hombre, no. Hombre, después de esta gran... de esta gran... Bueno, hay que darle las gracias a Julia, ¿eh? Yo soy un simple emisario. Claro. Es que vamos a situarlo, que igual que los Fufuai, pues el grupo que vamos a abrir ahora, que han estado aquí alguna vez y que hemos entrevistado también por teléfono, es otro grupo de esta... ¿cómo te viene? ¿La distri? O, bueno, discográfica, ¿no? En verdad, aunque es sí, también productora. Productora. Sí, sí. ¿Y la cartita? Bueno, si está escuchando Julia, que llame y nos explique lo que es y dónde trabaja, no lo tenemos muy claro. Que haga un podcast. Que todo el mundo haga un podcast. Ya no te puedes, o sea, para hacer el personal tienes que plantar algo, escribir un libro y hacer un podcast. Hacer un podcast. Pues bueno, la tesis también. Hemos traído un CD de CD más DVD en directa de Ràbia Positiva, que es diu Sentiment, Compromís i Acció. Wow. És hardcore positiu des del barri de Sants, no? Exactament, sí. I que estuvieron presentándolo, ¿no?, este fin de semana. Estuvieron el fin de semana pasado, en Can Vies. Mm-hmm. Que nosotros estuvimos, pero llegamos un poquito tarde, ¿no? Sí, por bueno. Causas mayores. Sí, estuvieron presentando su disco, pero fue una presentación en acústico, así un poco rara, pero bueno. Es lo que se lleva ahora en Can Vies, ¿eh? Por lo que he oído por ahí. Lo lleva Unplugged, ¿no? Claro, Unplugged. Ah, vale. Unplugged in Can Vies. Oye, pues vamos a poner una o no. Pero abra la sección. Hay que rasgar el la verdadera sección es abrir el plástico. Pero que suene, que suene. Uh-huh. Vale, recordemos que esta peña que ya aportan un montón de años. Saca navaja. Y que en realidad el disco es eso, es una celebración de sus ya no sé si 15 años. No, no tanto, 10 años. O... Bueno, es un grupo que en verdad han evolucionado bastante al temps. Ahora fan un han pasado el hardcore melódico, hacen así más rollo punk rockerillo. Pero que bueno, siempre hemos estado aquí, han venido alguna vez y bueno, es gente muy positiva, ¿eh? Sí, ¿no? Se ve más la rabia, ahí la parte positiva que la rabia a veces. Claro, supongo que esto es el CD y no el DVD, ¿no? Lo redondo. Pero sí. Vale. Porque hay un DVD también en este... Sí, pues es que es un disco en mayúsculas. Exacto. Currado, bastante currado. Un DVD que, por lo que me han dicho a mí, es muy recomendable y donde se ven ahí personajes contrabandísticos en situaciones un poco comprometidas. O sea, que un Rakumanem... Que bueno, a veces vale la pena comprar algún disc, ¿no? Y esto es uno de esos que a veces, si te agrada la rabia a meses, es un cotilla y te gusta reírte a la gente, de los que vale la pena comprar, ¿no? Vamos a decirlo, que no se lo piratea. Bueno, alguien si quiere bajar alguna cancioncilla... I que si li agrada, pues el pille, no? Va, quina cançó ficarem? Així que sigui rabiosa i positiva alhora. El invitado. Que no, pirata. Pirata? Pirata. Pues venga, vamos a escuchar esta cançó. Pirata, del Ràbia Positiva. Venga. I això, una abraçadeta a tota la gent de Sants. En directo. Salvador Puig Antic i a tantes altres. Fred día 9 de marzo en Castellón, Rabia Positiva en el Casal Popular, calle Carrer d'Amunt, a las 6 de la tarde. De març, a les Corts, al Casal de Joves, carrer Mas Ferrer, número 33, a les 8 de la tarda, Ràbia Positiva. Seguim aquí als Majares, en el 91.4 i a www.contrabanda.org, i encara en la recta final, amb un parell de convocatòries més. Doncs sí, del 17 a 15 hi ha la Fira de Sensibilització per a la Transformació Social, i en tota una sèrie d'activitats que doncs, és per difondre la filosofia del decreixement per al creixement per viure millor, on hi haurà un dinar col·loqui, una taula rodona al voltant del decreixement, presentació d'experiències com pràctiques del decreixement, que és el temps de revolta, la marxa del decreixement, que està sent en aquests instants, i la iniciativa Transition Towns, el decreixement a nivell municipal, PJ, un taller debat al voltant de la possibilitat d'aplicar el decreixement a nivell municipal per afrontar una situació de baixa energia, i una pausa i a fanfàrria, com una fanfàrria gatjo. Contínuament sento veure que hi ha moltes fanfàries, eh? Oh, i tant. Hemos passat de les batucades a les fanfàries. Sí, les herederes però de les antigues xarangues. Ara s'han de fusionar. I finalment hi ha una obra de teatre, No et consumeixis, de la companyia Xucrut. Oh, fantàstic, no? Sí, tot això em sembla que és a RAI, no? El 17 a 15. Sí, que són dels que organitzen, no? Sí. I no pot ser que sigui a Cotxeres de Sants, això? O que és que podria ser, però és que no ho posa. Bueno, informeu-vos, no? Segurament hi ha alguna web, l'agenda de creixement que en tenen. I ja pues, us podeu informar millor, i si no, mirant ahir, per exemple, el... Bueno, no sé... Ah, sí, Cotxeres de Sants. Exacte. Pues a Cotxeres de Sants, a Sants. Està bé, perquè la veritat fa molt temps que no es fa reinteressant a Cotxeres, quan era un espai on abans s'havien fet cosetes, però que... Que la cosa està molt mala. Claro. Bueno, i un parell més de coses. Dir-vos que hi ha un cicle de xerrades bastant interessant a la universitat, a la UB, a la facultat de història, no? Filosofia i història, sí. Per cert, les facultats que han estat una miqueta... Sí, sí, aquesta setmana també hi ha hagut merder, i veiem com realment ara ja la policia pot actuar, perquè els rectors estan normalment ja no recolzant res als estudiants. Què ha passat? Pues que l'autònoma va haver una tancada i la van entrar els Mossos i els van fer fora tots, a cop de porres. No? Sí, com fa uns mesos aquí també. I pues, una cosa que abans costava molt de que passés i provocava molt d'escàndol. Cada vegada hi ha... L'autorització del rector, no? Clar, per això, llavors va ser el rector que els va avisar més aviat. I llavors sortia després el rector dient que, bueno, clar, és que havien de pensar que hi havia molts béns públics de la universitat que podien ser destrossats o fets malbé pels estudiants. I llavors va justificar el fet de que féssim malbé uns estudiants a cops de porra per defensar els béns públics, clar. Però cada vegada sí és més fàcil, no?, dir que sí. Cosa sí? Que abans no era així. Sí, sí, bueno, abans costava més, sí, almenys no. Més temps. Sí, no, sí. Perquè és un espai que teòricament en principi no poden entrar. És autònom, no? Sí, exacte. Pues bueno, un acte... Sobre grups autònoms. Precisament, unes activitats molt interessants que estan fent allà és un cicle de xerrades sobre grups d'acció, grups autònoms, amb el lema Resistència i Agitació, que s'estan fent a la Facultat de Filosofia, de la UB, que ja sabeu que està, bueno, o si no ho sabeu, us ho diem, que ja fa un temps que està davant del CCB, el Raval, carrer Montalegre 6, i això es fa en el quart pis, si no allà, perquè no us perdeu, i han començat el dia 3 i són fins al 14 de març, i les que queden seran el dia 12, per exemple, no? Diria jo que són les següents, que per tant el dia 12 és dimecres, sobre la COPEL, que la coordinadora de presos en lluita, la farà un antic membre present d'aquesta ordinadora, César, i que es diu Daniel Pont, i l'història de César Lorenzo. L'endemà, també a les 6 i mitja, a l'aula 411 sobre l'OIA, amb també exmilitants del Mili de l'OIA. El dia 14 Ni viejos ni traïdors, documental sobre el grup francès Acció Directa, on hi ha, per cert, alguns membres que estan en vaga fama a presons franceses, i bueno, i potser alguna xerrada més que es va retrasar al final, que es va anul·lar de la setmana passada. Comandos autònomos i coses així. Exacte. Bueno, doncs això és aquest cicle de xerrades que es feia a la Facultat de Filosofia, una facultat on per cert, també es fa, no?, cada dimarts i dijous. Sí, els menjadors veganos, que són prou recomanables. Uh-huh. Les dues, i pues, a part de menjar bossa i barato, esteu recolzant pues, diferents col·lectius que les organitzen, i així es poden financiar. Molt bé, doncs va, jo vull ficar una cançó en aquests últims minutets, perquè ja que ha estat també el dia ahir, el dia de la dona treballadora. Great Jones? Pues sí, no podíem deixar de ficar, almenys... és una de les grans veus femenines que hi ha hagut a la música anglosaxona, Grace Jones, però en aquest cas cantant una versió d'una altra gran veu femenina, en aquest cas francesa, que era Edith Piaf. La Vie en Rose, i qui no sabia qui és Grace Jones, era esa negra enorme que sortia en un James Bond, no?, que la perseguia, no sé si per la Torre Eiffel, pues esa era la mala, esa. Venga, La Vie en Rose. I bueno, aprofitant aquesta cançó, ja en les últimes cosetes, només jo us volia recomanar un còmic, que hòstia, l'he portat i no el llegiré, i con lo que pesa, que bueno, en veritat, no perquè sigui el dia de la dona, perquè és recomanable sempre, però que precisament també fa una visió, bueno, sombra en certa forma, l'emancipació femenina, i sobretot en un lloc, en un país on aquesta pues, ha estat molt de temps en, i segueix estant, no?, en... Bueno, han entradit, no?, segurament dels països on ara mateix pues, set dones, senzillament, pues, pot ser més perillós. I aquest llibre es diu Persepolis, que s'ha fet bastant famós, aquest còmic, perquè va ser portat al cinema. Exacte, una pel·lícula que ha triomfat bastant, va anar fins i tot nominada als Oscars, i és d'una noia iraniana que, en veritat, el que relata és la seva autobiografia, abans de, bueno, el seu viatge a Viena i després la seva retornada durant l'època dels Khomeinis, dels ayatolars a Iran. Ella es diu Persepolis, la norma editorial de la noieta, de la senyora ja, Marjan Satrapi. I jo us recomano que el pilleu, és un còmic molt, molt interessant, i també m'han dit en veritat que la pel·lícula està força bé. Però això ja no ho sé, no l'he vist. Persepolis. I una altra última convocatòria, que és el cicle documental sobre Amèrica Llatina, que es fa al Centre Social Ocupat La Tremenda, de Manresa, que es fa tots els divendres, menys el de Setmana Santa, i per tant el proper serà el dia 14 de març a les 10, amb el Potaquito, això a Manresa, i també ho podeu buscar i per la web. Rebeldia per a lluitar, coratge per a continuar. TMB, tots manguem Barcelona. Recordeu que aquesta setmana torna a haver-hi dies de vaga en l'autobús metropolità de la ciutat de Barcelona. Ànims als companys autobuseros en huelga. Ens anirem despedint, i ja que fèiem una referència a companys de contrabanda, també farem una altra, que és que donar la benvinguda a un programa nou que acaba de començar aquesta setmana, que es diu Palabres... Des del Limbo. Des del Limbo, exactament, i que està tots els dimarts de 12 a 1 del matí. No sabíem com definir-lo? I... Com ho direm? Limbo. Sí, exacte, a l'escolti. Sinfonies del Limbo. Podem escoltar i paraules i... màgiques. I després altre programa que va entrar, no? Apeteguet. Sí. Aptitud. Exacte, en veritat, en breu, bueno, més programes que van entrant en aquesta final d'hivern a contrabanda, i també alguns que se'n van, i des d'aquí un record a un veí nostre dels diumenges, que de moment pues, deixarà d'emetre el seu programa, Dixi. Programa Agrado por lo Narrativo, que era Dixi. Bueno, amb aquesta fantàstica veu ja ens anem despedint, no? I segurament invitant-vos a que, bueno, la setmana que ve podríem fer una continuació d'este recorrido por la música jamaicana. Sí, seguro, me seguiré documentando. No, perquè la gente lo tenga, ja que lo tiene fresquito. Fresquito, no, música eh? Fresquita. No s'olvide. I... Tanto que viene la primavera ya. I segurament potser també compartint amb un invitat que tindrem la setmana que ve, amb uns invitats que vindran de l'editorial Virus per explicar-nos un llibre que estendrem molt interessant sobre el cas Escala, i venir-nos pues, això una mica, bueno, conversacions de mesa camilla sobre aquest cas que tant va marcar el moviment llibertari. Fins tant. Pues sí, promete el próxim programa. Promete. Com no us lo perdáis, sí, vostra sí. Sintonia amiga de Contrabanda. Buen vuestro podcast. Contrabanda de FM 91.4. Hasta el domingo que viene a las 7. majares.contrabanda.org, on descarregueu tots els podcasts, i també trobareu links de gent, bueno, de majares companys que fan coses interessants, com pot ser el de Casa al Fin, aquest centre social cubat que està ahí en la llunyania al nord de Sarrià, que jo us recomano que el guaiteu, que ho tilleu, perquè fan coses molt interessants i alguns tallers bastant pràctics. La asamblea de majaras se va. ¿Por dónde? Ha venido. Ska, ska.